Yo defiendo la educación pública porque nos une y nos da herramientas para construir una sociedad más justa e igualitaria. ¿Y tú? ¿Por qué eliges la educación pública? Que no se inventen cuentos. Defiende los servicios públicos. Matrículate en la educación pública. Y damos paso a nuestra primera entrevista de la tarde. Tenemos con nosotros a María Dolores García Llamas, Loli García. Bienvenida, Loli, buenas tardes. Loli tiene 56 años. Desde hace 5 su vida no ha vuelto a ser la misma, ya que la COVID-19 la ha volteado por completo. Es maestra de matemática, con 34 años de trabajo como profe de matemáticas en un instituto. Pero esto es pasado. Ahora no trabaja. ¿Qué ha sucedido? Pues hasta marzo de 2020 fue una persona muy activa, implicada en todo tipo de actividades, tanto a nivel laboral como personal. Vamos, una maribulli. Pero el 17 de marzo del 2020 le diagnosticaron neumonía bilateral por COVID-19. Y fue cuando comenzó su pesadilla. Una vez pasada la neumonía, fue conforme intentaba hacer algo cuando iba dándose cuenta de sus limitaciones. Cuando puede empezar a moverse, observa que se ahogaba al menor esfuerzo. Cuando quería pasear, no podía caminar más de 100 metros porque se ahogaba. Taquicardias, arritmias, mareos. No era capaz de leer porque eso también le provocaba un esfuerzo tremendo. Olvidó de cosas que acababa de escuchar, no recordaba haberlo oído. El virus había dejado unos daños que hasta entonces no había sido consciente de ellos. Y a raíz de ahí, rehabilitación pulmonar, cognitiva, fisioterapia y un periplo de especialistas. Neurólogos, neumólogos, medicina interna, infecciosos, inmunología. Otro daño colateral fue la ansiedad que le ocasionó el paso del tiempo con la enfermedad. Problemas laborales y la necesidad de asumir que su vida había cambiado sin visos. De momento, de volver a ser la misma. Pero sin embargo, su carácter le impide estar quieta. Y así desde el primer momento seguía con atención cualquier avance del virus. En el momento que se constituyó primero una plataforma y luego la Asociación de COVID Persistente de Andalucía, se hace socia. Y en un momento que pidieron ayuda, ahí estaba Loli. Ahí todos eran enfermos y en conciencia había que actuar. Esa Loli. Buenas tardes, querida Loli. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Tengo que decir que Loli es una persona con la que solo hemos entablado conversación telefónica y a mí me parece que nos conociéramos de hace ya de largo, ¿no? Es sí. Cercana, es una mujer con un pulso, con una energía que, mira, no sé cómo estarías antes del 20, chiquilla, pero no sé si la Maribulli o la Torbellino, ¿no? No sé cómo, qué bien, qué alegría tenerte con nosotros aquí esta tarde en el programa. ¿Cómo estás, Loli? Pues mira, ahora estoy en unos días un poquito más mejor, ¿no? Más tranquilita y cuando estoy tranquila, pues también eso repercute positivamente en la enfermedad, porque aquí el estrés también hace mucho. Entonces, bueno, pues como me voy llevando y además he hecho una labor, también ayudada por psicólogos y demás, de aceptación de la enfermedad, de pasar el duelo, porque esto ha sido también un duelo, porque ha sido un dejar morir una vida para empezar otra, pues esta serenidad que estoy teniendo me está sirviendo para llevar las cosas de otra manera, y eso físicamente, ya te digo, lo noto para bien. Eso no quita que, por ejemplo, este sábado mismo, pues estuve todo el sábado sin poderme mover, consecuencia de la semana pasada de, bueno, pues una elaboración de un manifiesto, de atender a medios, pues que fue un poco una semana un poco más activa. El sábado estuve que no podía ni levantar la mano para coger un vaso de agua. Y luego eso, el hecho de, por ejemplo, estar ahora aquí, pues cuando pase un rato yo ya sé que ya tengo que estar otro ratito descansando. Pero como lo tengo asumido ya, pues lo llevo de otra manera. Loli, ¿cuánta gente está afectada por la COVID persistente? ¿Tenéis? ¿Hay un censo, hay un marco general, hay ya una referencia clara, al menos a nivel del Estado, de cuál es el escenario, cuál es la cantidad de gente? Mira, la OMS dice o prevé que son entre un 10 y un 20% de las personas que pasaron el COVID los que tienen COVID persistente. Y se estima en España que habrá, la cifra más conservadora, más de unos 2 millones de personas. Pero ¿qué pasa? Que aunque ahora ya hay un código, pues todavía los profesionales no lo implementan como lo tendrían que hacer. Yo ya he conseguido que, por ejemplo, mi médico sí me ha puesto esta vez en esta baja el código por COVID persistente, pero como ya es una enfermedad crónica, tendría que codificarse también lo mismo que hay codificar la persona que tiene diabetes o la persona que tiene otro tipo de enfermedad así crónica. Pero no lo ponen porque no lo saben. Entonces, de ahí una necesidad de formación, una necesidad de que, de formación me refiero a nivel de profesionales, para que sepan que eso está ahí, porque muchas veces incluso nosotros como enfermos, pues a mí me sabe mal decirle al médico, mira, que el código que me tienes que poner es este. Yo qué sé, me da apuro porque los profesionales son ellos y es como meterte en su terreno. Entonces, también ellos tienen que entender que este caso es un caso especial y que aquí los enfermos tenemos mucho que aportar, pero no es tan fácil como se dice. Claro, es que en el fondo son muchos síntomas diferentes que cada persona puede manifestar unos síntomas u otros, ¿no? Sí. Entonces entiendo que a veces como que todavía no se sabe bien cómo llamarlo a esa gente, a esas personas que pueden mostrar unos síntomas hasta que se llega a decidir que es un COVID persistente, ¿puede ser? Sí, lo que pasa es que hay como una tónica común. Hemos pasado el COVID y aún después de haber pasado el COVID, pues se siguen o aparecen unos síntomas que tú antes no tenías. Eso de la fatiga crónica es casi común al 90% de las personas. Ese cansancio tan extremo, que tú dices, pero bueno, si yo eso en mi vida he sido así. Yo era de las que sonaba el despertador y antes de que sonaba yo ya lo había apagado y pegaba el bote de la cama. Y ahora es que no puedes moverte, no puedes y quieres. Eso es lo malo, tú quieres seguir manteniendo tu vida. Entonces, es difícil que lo entiendan el resto, pero cuando estamos mal, por ejemplo, yo que estoy muy implicada en la asociación y estamos en contacto con gente de otras asociaciones, de otros sitios de España, es curiosísimo cómo te sientes identificado, aunque unos tengan algún síntoma más distinto al tuyo, pero hay un denominador común que nos identifica totalmente. Entonces, tú dices, esto es un COVID persistente. Se nota, se sabe. Esa dificultad, esa niebla mental es casi también común en la mayoría de nosotros. Esa muchas veces, en una conversación así cotidiana, pues vale, pero como tú quieras expresamente contar algo en concreto especial, o sea, a mí me pregunta mi marido simplemente, ¿qué te ha dicho? Estoy en casa de mi madre, ¿qué te ha dicho tu madre hoy? El esfuerzo que yo tengo que hacer para contarte, ay, ahora, lo que mi madre me ha dicho y lo que te ha... ¿No puede imaginar lo que se supone? Hay veces que le digo, luego te lo cuento, porque él recuerda, hila y expresa. Sí, que algo que parece fácil, cuando tienes un COVID persistente, de fácil nada, porque además produce muchas limitaciones, no solo físicas, sino también mentales y cognitivas. En la asociación, ¿qué pretendéis? ¿Qué objetivos tenéis con la Asociación de Andalucía o el resto de asociaciones de otras comunidades? Mira, fundamentalmente dar visibilidad a la enfermedad y evidentemente luchar porque los enfermos tengamos una atención digna, y nuestra situación tanto a nivel como enfermos, que se nos atienda en sanidad. Sabemos que no se conoce ahora mismo de la enfermedad, pero sí que existieran unas unidades multidisciplinares que pudieran atendernos a los distintos síntomas, que no tenga que ser un periplo de que ahora voy a este médico y ahora tengo que esperar que me venga la cita del otro y a lo mejor este otro me pide lo mismo que me ha pedido el de antes. Ahí se ahorraría una cantidad de esfuerzo, de dinero, de recursos, de todo. Luego, dar voz a mucha gente que ni siquiera saben, pueden expresarlo. Hay gente que tiene COVID persistente y no lo sabe. Entonces, decirle, mira, si tú tienes todos estos síntomas, si te pasa esto, puede que tengas COVID persistente. El que se exija investigación. Nos estamos moviendo con los ministerios para que se nos escuche, con el Ministerio de Sanidad, con otros ministerios que estén implicados, porque a nivel laboral también nuestra situación se ha complicado muchísimo. En el tema de las bajas, de los temas de incapacidad, no se nos... Claro, por orden, nos dicen los médicos, es que de arriba viene la orden que incapacidades no se den. Yo no sé el de arriba quién es, cómo es, pero claro, yo me imagino que se están viendo desbordados y lo mismo que antes fácilmente sí se daba una incapacidad, ahora no. Pero es que hay gente que no puede trabajar de verdad. Claro, pero Loli, me da la sensación, ¿no?, que tiene eso tiene mucho que ver con primero con la pedagogía, ¿eh?, y con la visibilidad, ¿no? Primero, que la sociedad no le dé la espalda. Es difícil, ¿no? Es difícil porque ya fue traumático, suficientemente traumático la experiencia vivida para la sociedad, ¿no? Y además viendo cómo han ido, cómo fueron cayendo tantas y tantas personas, ¿no? Que parece que las malas experiencias cuanto antes se olviden, ¿no? O hace un vacío en su mente para quitárselas de encima, ¿no? Entonces, eso supongo que es algo que va contra vuestra visibilidad, ¿no? Vuestra visibilidad porque, claro, para vosotros el COVID no ha terminado. El COVID ha hecho nada más que empezar, ¿no? Y, claro, y eso tiene que ver también mucho con que si la sociedad no hace un reconocimiento explícito de esa existencia, pues es que vais contracorriente, ¿no? Totalmente. Pero te digo una cosa, ¿eh? Una chica que tiene COVID persistente, que la conozco yo, el otro día me decía, su padre cogió el COVID este julio del 2024. ¿Eh? Y desde que cogió el COVID, su vida, dice, le ha cambiado por completo. Dice, está teniendo los mismos síntomas que tengo yo. Y a raíz de eso, en diciembre tuvo un infarto. Quiero decirte, el COVID persistente sigue, porque el COVID sigue. Y esto es una ruleta rusa, que no sabe a quién le va a tocar. Y no somos solamente los primeros que enfermamos en la primera ola, que pilló a todo el mundo así de aquella manera. La nueva cepa esta de Omicron está siendo dañina. Y lo malo es que nos creemos que no. Y se critica mucho las vacunas, y las vacunas están ayudando muchísimo a evitar problemas, aunque también está la otra cara de los enfermos que han caído también consecuencia de las vacunas, y que están teniendo síntomas muy similares al COVID persistente. Joder, entonces, aquí es un arma de doble filo. Lo que pasa es que la vacuna fue como un mal menor. Entonces, hubo que poner la vacuna, y la vacuna ha mejorado muchísimo y ha evitado muchísimas muertes. Sí, ¿no? Claro, que en algo ayuda. Y Loli, ¿qué avances habéis conseguido con la asociación? ¿Habéis tenido logros? ¿Se os está escuchando? ¿Os sentís bien? ¿Qué actividades o qué...? ¿Qué pasos habéis dado? Pues mira, sí, nosotros no trabajamos solo. Nosotros, como desde Andalucía, estamos en una plataforma que es a nivel nacional, donde hay otras asociaciones y otros colectivos que todavía no son una asociación de aquí de España, y con ellos, junto con otros colectivos, o sea, todos los que estamos en COVID, siempre que seamos asociación, porque en el ministerio, si no eres asociación, no te dejan participar, por decirlo de alguna manera. Pues hemos trabajado con el Ministerio de Sanidad y hemos tenido también una primera entrevista con el Ministerio de Educación, porque no podemos olvidar que hay niños y adolescentes con COVID persistente, y entonces pues también hay que atenderlo. Con el Ministerio de Sanidad se llegó al acuerdo, se presentó una PNL en el Congreso. Y con él, pues, a lo que se llegó no era nada que te obligue firmemente a nada, pero sí a un compromiso de crear unos grupos de trabajo de sanidad, por lo pronto, para atender, para codificar, los códigos están, pero para que se vayan implementando, pero bueno, estos códigos se han creado a partir de eso. Se ha reconocido la COVID persistente como una enfermedad crónica. ¿Y qué más te cuento? Compromiso con la investigación. Se ha creado también una red de investigación de COVID persistente española, que lleva ya un par de años trabajando, a la que apoyan pues unos 70 organismos, entre ellos pues la Sociedad Española de Médicos de Familia, Cruz Roja y bueno, un montón de, no te voy a empezar a nombrar aquí a todos, ¿no? Y están investigando con Carlos III, la Universidad Carlos III, se está investigando mucho en el tema de los antivirales, se están haciendo cositas importantes. Y aquí en Andalucía también se han, nos hemos reunido con el consejero y tenemos también en vista de seguir en contacto, ¿no? Pero sí quiero decir que en la medida que seamos más, también hacemos más fuerza. Pero es importante que se sepa que esas cosas se están haciendo, porque hay mucha gente que dice, ay, es que tendríamos que hacer, se está haciendo, se está haciendo. Que lo importante es que la gente conozca, nuestros oyentes, que existen las asociaciones a nivel de Andalucía, a nivel de otras comunidades, y la importancia de asociarse, ¿no? Las personas que tienen COVID persistente, porque es la forma realmente de que podáis tener voz, de que podáis conseguir cosas y de ir avanzando, ¿no? Sí, que tampoco se trata que si no se quiere asociar a alguien, verás que la cuota son 10 euros al año, que no es tampoco ninguna barbaridad. Es porque muchas veces te preguntan, ¿y cuántos sois? Y tú dices, y es que somos muchísimos más de los que estamos. Sí. Luego hay mucha gente que no quiere tampoco reconocer la enfermedad porque temen en los trabajos. Bueno, pero Loli, yo creo que es importante que, porque te dije que no nos iba a dar tiempo a nada más que a rascar. Y efectivamente, es que es así. Se nos ¿no? ha ido el tiempo casi de la entrevista. Por eso yo quiero que antes de que podamos despedirnos, nos diga aquellas personas que sí quieran entrar en contacto con la asociación, que sí quieran ser socias de vuestra asociación, ¿qué pueden hacer? ¿A qué teléfonos pueden llamar? ¿En qué página web si tenéis? Danos esa información, por favor. Sí, página web no tenemos, porque los que estamos somos enfermos y estamos haciendo lo que podemos. Sí hay un correo que es covidpersistenteandalucía@gmail.com. Es sencillito, ¿no? Andalucía@gmail.com. Vale. Ahí se pueden poner en contacto. Luego tenemos dos grupos de WhatsApp, uno que es solamente a nivel informativo y otro donde la gente también puede hablar entre ellos por los que estamos igual y demás. No hace falta que seas socio para estar ahí, para informarte. También en redes sociales, ¿no? Sí, en redes sociales también, en Twitter, en... Lo que pasa es que también de aquí hago un llamamiento que si alguien, pues mira, quiere echar una mano, porque todos estamos igual, cuando yo estoy mejor, pues empujo más, cuando tú estás mejor empujas tú, entre los que estamos, ¿no? Pero que todas las manos vienen bien. Vale. Y entonces, que hace falta más de una persona que lleve redes, casi, porque si lo lleva solamente una, cuando una flaquea... Claro, que todas las manos son importantes y que lo importante muchas veces es estar con la pequeñita o lo mucho que se puede hacer, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues Loli Maribulli, escúchame bien que te diga, Paradigma Radio quiere ser vuestra casa. Cuando necesitéis difusión, cuando necesitéis generar un podcast, cuando necesitéis un anuncio de radio, cuando lo que necesitéis y que esté en nuestra mano, no tenéis que hacer nada más que abrir la boca y pedirlo. Que aquí estamos para que habléis. Porque tenemos que entre todos echar una mano en la visibilización de este desastre, ¿eh? El COVID no se ha ido, el COVID se ha quedado para hacerle la vida más difícil a mucha gente, ¿eh? Y sobre todo cuando tú decías, Loli, hablabas de los niños, ¿no? Bastante dificultad tendrá ya un chiquillo o una chiquilla en el colegio o en el instituto, ¿eh? Para que encima no comprendan, ¿eh? Cuál es el origen de su desvaído, de su... De la fatiga, de su situación, de que no puede hacer tareas por la tarde, mil cosas. Y que no se le estigmatice, que ese también es otro problema y gordo. Sí. Correcto. Muchas gracias, Loli, y muchas gracias por tu sonrisa, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Con COVID persistente sigues teniendo una sonrisa que también nos ilumina un poco. Y una cara muy hermosa. Olé. No podemos perder eso. Pues gracias, Loli, gracias. Y gracias a las Loli de la Asociación COVID Persistente Andalucía @gmail.com. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas Abrazos. Tardes. Gracias. Igualmente.